Muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 269. Les saluda Juan Carlos en compañía de Mash 188 y su fiel perro que acaba de entrar. Sí, ¿cómo está Simón? ¿Qué te la vida de Simón? Pues, ya tú sabes, la mejor vida que cualquier perro puede tener, hermano. Duerme con aire acondicionado, no tiene que ir a trabajar. No tiene que ir a trabajar, está todo el tiempo por ahí acostado, aire acondicionado. Masi, ¿qué tal? ¿Cómo te trata tu sábado? Me trata bien, no he hecho nada, fíjate. Ha sido un sábado de vegetar. GG. He estado jugando Rocket League, he estado jugando PUBG hoy. Y viendo How to Get Away with Murder. So, yeah. Nice, pues que eso, los planes futuros, pues se te hacen bien. Ya ahora que estás haciendo research con ese show. Y quiero saludar por ahí al chat. Está Blue Angel por ahí. Vi a Mauricio que dice: hola, hola, muy buenas noches, Mauricio. Y muy buenas noches a Daisy, que Daisy está diciendo por ahí que está teniendo problemas con Liberty, ya que Liberty está down para su área, así que está desde el teléfono. Así que apreciamos que Daisy esté gastando su data aquí con nosotros en la noche de hoy. Gente, hoy tenemos podcast en vivo. Este podcast, como usted sabrá, nosotros lo hacemos semanalmente. Lo hacemos en audio solamente y se publica pues en las plataformas de podcasting habituales. Pero una vez al mes lo hacemos en vivo y hoy tocó ese día. Hoy es el episodio de mayo como tal en vivo. Así que vamos a estar Mash 188 y Gatonejo aquí trayéndoles el episodio. Así que gente, con esto fuera ya de agenda, vamos a continuar con el show, vamos para las noticias. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Yeah, estamos ahora sí, esperamos que la saquen. Está súper, súper, súper, súper fácil. Si usted viene al canal con frecuencia, debería sacarla. Antes de arrancar con las noticias, dice por ahí, 5 de mayo, hoy es 5 de mayo. De hecho, no me he encontrado con nada de 5 de mayo por acá tampoco. Yo no he salido mucho, salí un momento del supermercado y regresé. So, no me encontré nada 5 de mayo-ish. Pues vamos a arrancar ahora con las noticias, gente. Arrancamos con que el Salón de la Fama Mundial de Videojuegos, o el World Video Game Hall of Fame, acaba de añadir 4 juegos a su selecta lista de resaltados. Estos 4 juegos fueron Final Fantasy VII, el que salió en 1997, Tomb Raider, que salió en 1996, John Madden Football, que salió en 1990, y Space Wars, que es de 1962. Ese juego en particular nunca salió al mercado. Este fue un juego que desarrollaron en MIT y lo jugaban en un osciloscopio. El osciloscopio es el que se ve que es como una pantalla circular y lo que se ve como una lucecita moviéndose. Pues ese juego nunca salió al mercado, pero dio paso a mucha innovación en cuestión de los videojuegos y despertó las mentes curiosas de mucha gente, y por eso es que fue parte de estos resaltados en esta ocasión. De esta manera, estos 4 títulos se añaden a la lista que lleva esta gente. Esta gente comenzó hace como unos 3 años atrás con esto del Salón de la Fama, y todos los años someten una lista de videojuegos, votan, no sé quiénes votan, me imagino que es un panel de gente dentro de la industria, no creo que esté abierto al público. Y entonces, ya los que han sido resaltados, está Donkey Kong, está Doom, Grand Theft Auto 3, Halo Combat Evolved, The Legend of Zelda, Oregon Trail, Pac-Man, Pokémon Red and Green, Pong, The Sims, Sonic the Hedgehog, Space Invaders, Street Fighter 2, Super Mario Bros., Tetris y World of Warcraft. Así que tremenda, tremenda lista para estar por ahí. Definitivo, you know, Final Fantasy VII, en mi opinión, you know, debería estar en esa lista de seleccionado para estar en el Salón de la Fama. Tomb Raider, que resaltan aquí el primero, pero es por todo lo que viene a aportar dentro de la franquicia y logró cimentar esa franquicia muy, muy temprano. Madden, todos saben el fenómeno que es Madden, a pesar de que en los últimos años no vende tanto como el pasado, aún sigue siendo Este es un título muy fuerte que tiene sus ventas sólidas y no tiene competencia actualmente, así que seguirá dominando ese sector del mercado por muchísimo tiempo. Gente, y para finalizar así la nota, si usted desea visitar el Salón de la Fama de los videojuegos, este se encuentra en el The Strong National Museum of Play, esto en Rochester, New York, Estados Unidos. Que si usted va para New York, yo no sé qué tan cerca que es Rochester de lo que uno realmente va a New York, que uno va para Manhattan y para esa zona, para el área más metropolitana. No sé dónde queda Rochester, pero si usted vive por allá y quiere darse un trip, yo estaba viendo fotos del museo y se ve súper cool. No es solo de videojuegos, tiene muchas exhibiciones que se ven muy chéveres. Así que más, si te tiras para Cooperstown, te tiras un road trip para allá, para el museo de videojuegos. Ya, mi plan es si el Martín entra el año que viene, ir a Cooperstown. Ese es mi plan. Nice. ¿Te gustaría ir a ver el speech? Sí, es mi Nice. jugador favorito. Así que yo espero que caiga, mano. ¿Es el próximo año, su último año para ser elegible? Sí, creo que sí. Uf. Bueno, debería estar ahí, pero eso es tema Bueno, para. de que debería, porque él es, o sea, el premio de mejor bateador designado, tira su nombre, ¿sabes? El Edgar Martínez Award. O sea, si tú puedes hacer un award a nombre de alguien y Sí. no es el Salón de la Fama, es como que, you know. Pero ya, justo. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia. Las autoridades en China arrestaron a unos 15 individuos bajo cargos de desarrollo y venta de programas de pirateo y trampa que afectan el juego de PlayerUnknown's Battlegrounds. La fianza ascienden a 4.5 millones de dólares y aseguran que esto no es un incidente aislado y que muy pronto estarán arrestando a más implicados en el esquema. Aparentemente, el software que crearon estos individuos también minaba información personal de otros usuarios como contraseñas, nombres de usuario y otros datos sensitivos. Bluehole, la compañía responsable por PlayerUnknown's Battlegrounds, ha enfatizado en su interés de mantener el terreno de juego lo más nivelado posible. Y han procurado reafirmar su compromiso con los usuarios de mantener su información a salvo con las redadas. La compañía espera que estas acciones y penalidades severas desanimen a otros de intentar algo similar en el futuro, buscando castigos con todo el peso de la ley. Le cayeron las cocolías a esa gente. Yeah. En verdad, yo no le encuentro el fondo de estar cheating en un juego así. Es como que. Ya, como que en mi caso pierde el fun. Pero hay gente que le interesa por eso de llenarse la boca hablando de que ganan. Pero ya, lo interesante de todo esto es que ya esa gente, a pesar de que estaban haciendo esos tools para hacer trampa, no estaban detrás de realmente hacer trampa, estaban tratando de pescar información de gente. Exacto. So, se auto-hackearon las personas que utilizaron esos tools. GG por ustedes. Déjame ir rapidito a atender el chat antes de pasar a la siguiente nota. Por ahí está Chamaco09. También está Trolazo por ahí. Están hablando. Ya mencionaron Craylo Brewer. También está Viti Núñez por ahí. Buenas, buenas, saludos. Dice Chamaco por ahí, ya mismo pondrán a Fortnite en el Salón de la Fama. Sí, votan el público, ya, definitivo, pero no creo que vote el público. pero no me sorprendería que en el futuro pase. Muchísimas gracias, déjame ver cómo lee esto. Bishop PGF, vamos a leerlo así. Muchísimas gracias por unirte a la Horda Bacala de Nivel Escondido. Estamos hoy en nuestro podcast en vivo. Tienen un juego, por eso no existe, por eso existe Pay to Win y es exitoso ese modelo. Bueno, vamos a continuar con la próxima noticia por acá. Dice, la cuarta entrega del popular juego de Fortnite estuvo saliendo esta semana, gente. Esto vendría siendo la temporada 4. Número 4. Y entonces ya está a la venta el paquete este que ellos venden. De a finales de la temporada 3 se estaba hablando mucho de un cometa que estaba rondando y finalmente pues se sabe qué pasó con el cometa. El cometa finalmente se estrella. Entonces esto provoca cambios en el mapa y tiene cambios dentro de la temática del juego. Ahora viene con una temática tirando hacia superhéroes, algo así como inspirado en los superhéroes de DC. Cuando ellos mencionaron esto inicialmente, yo decía, oh my God, quizás veamos a Batman o a Wonder Woman o algo. Pero no, es algo que te da un hint a eso, pero por lo menos yo no he visto nada que se parezca a eso. Entre los nuevos cambios, ahora cuando tú estás en el vestíbulo de espera, en lo que comienza la partida, o sea que tú puedes disparar y qué sé yo qué, pero no podías romper nada, ahora puedes romper y eliminaron la ballesta dentro de las armas. Yo nunca vi que nadie utilizara eso bien, la ballesta en Fortnite. Y entonces, claro está, con esta nueva temporada, como ya mencioné, viene una temática inspirada en superhéroes, eso incluye nuevos trajes y se ve en el trailer. Si ve nuestro episodio, nuestra colaboración más reciente con Area 787, en nuestro segmento de gaming, ahí se ven parte de los trajes. Se ven súper cool, yo imagino que Sparrow va a comprarlo. Yo no lo voy a comprar, yo no he comprado ningún contenido todavía de Fortnite. Vas, ¿llegaste a ver los trajes que van a salir? No, ahora que de verdad yo como que Fortnite nunca me ha atraído. Tú sigues allá fiel a PUBG. Ya yo sigo fiel a PUBG, a los que juegan los hombres, no los niños. ¡Oh! Bueno, pasando aquí a la última noticia, tenemos que finalmente los fans de Stardew Valley podrán jugar con amigos en línea. La fase de la versión beta entrará en función con su actualización 1.3 y de entrada estará solo disponible para usuarios de PC. Los usuarios que deseen colaborar con otros pueden unirse a partidas existentes. No se sabe cuándo llega la versión final del modo multijugador, pero según ha revelado, aunque no hay fecha para cuándo esta opción esté presente para la versión de juego en consola, los desarrolladores sí aseguran que llegará primeramente a Nintendo Switch. Sí, ya. Ya, me sorprende que le den prioridad a Nintendo Switch. Me imagino que quizás anticipan que el juego se mueva mejor allá. Yo estuve viendo Stardew Valley durante la semana en Twitch y me da un vibe como a Minecraft. Aunque no vi nada de construir, pero lo digo en el sentido de que estás como minando recursos y cosas. Así que Sí, como que no. es básicamente tú, como que el fondo del juego es como que tú estás ahí creando tu farm y como que a ti te dejaron un farm y ahora tú la estás manejando, entonces pues tienes que ir haciendo chavo y pues así mejorar cosas, como si fuera un Sims, básicamente, pero Me recuerda Farmville. exacto, algo así como un Farmville, pero mucho más, you know. Ya, yo para allá no voy a mirar. Déjame por aquí. Sparrow se tiró 50 bits. Dice, dímelo, Invader 78. Número 78. Con el más bolas de acero que juega para hombres en Easy. Oh, snap. Por ahí, Sparrow saluda. Saluda a todo el mundo. Vamos a ver por aquí. Ok, Arriba, estoy. arriba, el Bishop PG mencionó que opinaban de Company of Heroes 2. No sé. Ya, yo creo que yo tengo el primer Company of Heroes y todavía no lo he jugado. Corrígeme si me equivoco, pero Company of Heroes es un RTS. Sí, es un real time strategy. Está bueno, o sea, yo no soy muy fan de esos juegos. Yo me quedé con Age of Empires, pero sí, está bueno. Ya, yo lo tengo porque yo creo que fue por medio de un Humble Bundle que dieron el primero. Pero ya no lo he jugado. Yo estoy igual que Match. Yo después de Age of Empires no he jugado nada en esa línea. Hace muchísimos años que no juego un Command and Conquer. Yo, no tengo una opinión al respecto porque no lo he jugado. Match, si puedes darme la asistencia con el chat, te lo agradezco porque Ya, también está Vitín por ahí. Mr. Hydrax también está por ahí saludando. So, ya, por ahora eso es lo que hay por ahí. Nice, nice. Es que tengo. Mi teléfono está a punto de morir. Y entonces lo tengo a distancia, casi no lo puedo leer tampoco. Pero bueno, cool. Eso fue todo con las noticias, gente. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El dato geek de la semana. 9 de mayo de 1955 hace su primera aparición en la televisión Los Muppets. Y a diablo. Sabrás que yo por muchísimo tiempo pensaba que Los Muppets y Sesame Street era todo más o menos como que lo mismo. Sí, yo también, yo pensé que también pensaba que eran más o menos igual. Es que se parece, o sea, son Ya mopeds, los dos son son. marionetas, yo pensaba que todo pasaba en el mismo universo. Y luego me di cuenta que no. De hecho, el vibe de los Muppets va más dirigido a un público más adulto, Sí. sin rayar en, en lo vulgar ni contenido fuerte, pero ya es un tipo de comedia, de contenido que apela un poco más al público adulto versus Sesame Street, que es directamente para niños. Pero ya, de los Muppets, lo más que yo recuerdo era los Muppet Babies, que era el show este de caricaturas. Yo creo que eso fue como en los 90. A mí me gustaba muchísimo ese show. Que, o sea, yo lo veía también, o sea, en verdad estaba, le metían. Yo lo vi en español y estaba ¡Animal! Ahí tenemos muchísimas gracias a D-Proof ahí por los cheers. Dice Thunder Y ya lo tendría así mismo. Era Lightning. trolazo, te envié la foto por el Discord. Pero el Bueno, trolazo me estaba preguntando que yo estaba mirando en la pantalla, y es como que yo digo, que es el cero mío. Porque estaba mirando para arriba y para los lados. ah, sí, Max tiene tres monitores. Yo no tengo tres monitores, gente. Yo les voy a mostrar lo que estoy viendo. Estoy viendo acá, aquí, la agenda. Y entonces, acá, el chat. Entonces lo tengo todo aquí. Y entonces en mi pantalla tengo OBS al lado y en el otro lado tengo Skype. Ya tengo muchas pantallas para ahí, para manejar. Bueno, vamos ahora a continuar por aquí. Esto va rapidísimo, macho. Esto es mediodía. Ah, sí, obligado. Y más conmigo. Vamos entonces para las publicaciones, gente. Y esta semana va a estar llegando AO International Tennis. Para PlayStation 4, Xbox One y PC. Este juego aparentemente va a estar llegando inicialmente a las zonas de Australia y de New Zealand primero. No me sorprendería que más adelante esté llegando al mercado de acá, ya que actualmente hay un vacío. ¿Cómo era que se llamaba el de tenis de 2K? Virtua Tennis. Ace. Ah, bueno, es que No, estaba no. Virtua Tennis, que era el de Dreamcast, Ellos pero el de tenían 2K otro, no me acuerdo. ellos lo habían cambiado el nombre. ¿Hotshots? No, no, Hotshots es el de. No, Hotshot era el de golf, de ese de. Ya, de hecho, Top Spin. Top Sí, Spin puede ser. era. De hecho, nosotros lo llegamos a jugar más y todo, en PlayStation 3. Tú lo tienes, yo lo Sí, tengo. Y no me acuerdo. yo creo que Yo creo sí. que es Top Spin 4. Fue el último. Conan Exiles ya finalmente va a estar saliendo de la fase Early Access. Y va a estar llegando full game a PlayStation 4, Xbox One y PC. Ya este juego es Ese es el juego técnicamente. que tuvo el manhood. Que mientras más grande, más. Más manhood tenía. Sí. Este juego salió hace tiempo, pero no estaba oficialmente, release. Ahora sí, ahora se supone que se le puede llamar juego, I guess. También va a estar llegando contenido descargable para Destiny 2, Warmind. Así que no sé si Alex Nation está apuntado ahí. Si está apuntado, pues lo veremos aquí en el canal jugándolo. De lo contrario, me imagino que le darán un next. Está medio quitado de. Ya, también viene Pillar of Eternity 2 para PC, Raging Justice para Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, Tacoma para PlayStation 4. Este juego ya había salido para Xbox One y PC Para PC, sí. hace muchísimo tiempo. Ahora finalmente va a estar saliendo para PlayStation 4. Yo ni me acuerdo, yo sé que tiene que ver algo como con el espacio, pero Sí, no es me una acuerdo. historia, básicamente es una historia. Es como un interactive drama thingy. Algo así es, tú estás investigando qué fue lo que pasó y eso. Ok. También sale Immortal Redneck, para Switch, y One Piece Pirate Warrior 3 para Switch. Y también Warhammer 40,000 Inquisitor para PlayStation 4, Xbox One y PC. Así que nada súper interesante esta semana, a menos de que a usted le guste Destiny Ahí dice, Sparrow dice, Match tiene la baticueva, más o menos. 2. Deproof, Big Birds Disapproof. También dice, nivel, chamaco dice, nivel escondido hablando de Fortnite. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No. Gracias por el apoyo. Deep Roof, ¿y qué es lo que hay para hoy? Esto es lo que hay para hoy. Sonó mal criado, pero es realidad. Esto es lo que hay para hoy. El podcast en vivo. Este es el contenido de hoy, gente. También Alex dice: desafortunadamente pagué el Season Pass, así que va, pues Alex lo va a tener por ahí. Desafortunadamente, más tú escuchaste ahí arrepentimiento en esas palabras. Sí. Igual que Entiendo. dice, y Chabaco escribe igual yo con cara triste. Así. Dito. Vamos a ver, quizás se disfrutan el contenido. Yo imagino que irán, darán la vuelta y quizás lo completan y vuelven y engavetan el juego. Y ahí dice, Blue Angel dice que va a volver cuando, a Destiny cuando le arreglen el internet. Oye, hay mucha gente todavía peleando con eso. Y llega por ahí Linkin Blaster. Oye. Dice, hola, hola, hola, muy buenas noches. Mano, mis papás todavía están sin internet. Ellos viven en Hatillo. Y Yes. allá, ahora mismo no recuerdo cuál es la compañía que le da servicio a ellos. Imagino que será Liberty. Pero toda la infraestructura de ellos, se fue con el huracán. Ya han ido restableciendo, pero todavía está unos cuantos bloques away from de la casa de ellos. Ellos saben que como a cuatro bloques de ellos hay servicio de internet, pero ya, todavía no le ha llegado a ellos. Así que yo le dije, mira, debe ser pronto. Vamos, Se vamos a quitan ver. lejos. Yo espero que le llegue pronto. Nosotros acostumbramos a hacer Skype para que vean área y eso. Y buf, desde el huracán no lo hacemos. Bueno, en cuanto a los lanzamientos en Blu-ray y DVD, sale Batman Ninja en Blu-ray, DVD, está clasificada PG-13. Este es el Batman animado que se ve tipo samurái. Sí, bueno, la quiero ver. Yo la quiero ver, pero me sorprende de que no, como que los comentarios que andan rondando por ahí no han sido tan positivos. Pero me gustaría verla, como quiera. Pero la que sí tienes que ver más es Fifty Shades Freed. Esta Vi, sale obligado. en 4K Blu-ray DVD, así que definitivo tienes Uf, que comprarla en 4K, 4K. esa es Esta es la que... clasificada R. Yo todavía no he visto nada de estas películas. Esa es la tercera, ¿verdad? Sí, Está creo que 50 sí. Shades, 50 Shades Darker y esta. Darker, Y 50 esta Shades 50 Freed. Shades No he Freed. visto ninguna todavía. Ya no he visto ninguna. No me interesa verla tampoco. Con tanta película atrasada, ya no voy a ver esa. Pero ya, yo imagino que Vivium comprará la película para la esposa. La edición especial. De hecho, Vivium, a la esposa le gustaron mucho los libros. Y cuando salió la primera película para Blu-ray, DVD, Target, iba a tener una versión especial. Y entonces Vivium me envió el dinero para que yo se la comprara y se la enviara allá. Ya, no sé qué traía esa versión especial, si era un látigo y unas cosas, Las ¿no? esposas. La esposa, pelúa. Bueno, y ahora en cine, gente, lo próximo que sale es Life of the Party. Esta es una comedia con Melissa McCarthy, clasificada PG-13. Next, vaya y vea Infinity War otra vez. Ah, por Más. ahí está Vidin. Bueno, te pregunto luego, pero ya tuviste Infinity War, así que Está en la Vidin. sección de qué es la que hay, vamos a preguntar. Vidin por ahí dice, van a tener un live stream durante E3. Bueno, Lo el año tenemos en pasado mente. pasó, ¿verdad? Sí, el año pasado lo llegamos a hacer con varias cosas, con varias conferencias. Todo depende de cómo funcione el horario de las conferencias. Si es durante el día, vamos a estar trabajando, así que no vamos a poder estar aquí. Pero si hay una conferencia que es de noche, pues probablemente hagamos un live stream, ponemos la conferencia, comentamos, leemos el chat. El año Yeah. pasado recuerdo que lo hicimos con Bethesda. Yo creo que lo hicimos, no sé si lo hicimos para la de PlayStation 4. Pero Bueno, ya. tú no, porque tú no estabas. Pero yo creo que Alex estaba para la de PlayStation. Acuérdate, tú fuiste para el teatro. No, de hecho, yo no fui. Yo no pude ir al Ah, tú no teatro. pudiste ver el teatro de la... Yo tenía planes de ir, pero no pude ir. Gio fue el que fue al teatro a verla. Ah, sí, ya. Pero sí, si podemos, si el horario de la conferencia nos es favorable, lo haremos. Me dice, chamaco, no tiren, mete la cara, lo tiran a vídeo en medio. Y ya. Okay. So, por ahí eso estamos. Estamos en el chat. Pues gente, ahora vamos a regresar a la melodía. ¿Supieron a cuál videojuego pertenece la melodía? Yo no vi nada por ahí escrito, así que la voy a poner otra vez a ver Va si me por sale. la. Vamos a ver si alguien se aventura a comentar. Vamos a ver, vamos a ver. Bajo otras circunstancias, esa melodía estaría muy difícil. Pero si usted se pasa en este canal, puede ser que la saque. Vamos a ver, vamos a darle. Es un juego de Genesis. Oh my God, si Alex Nation no la sacó. No, no, no, nada. Gente, se acabó esto aquí. No, voy a decir cuál es porque Alex Nation no la sacó. Si usted estuvo anoche aquí en el canal, Exacto. tenía la probabilidad de sacarla porque esa pertenece a Super Archive. En la noche de anoche hicimos el Bacalao Speedrunning League en ¿Quién ganó? Super ¿Quién ganó? Archive. Yo me fui antes. Ganó Mighty. Para esperarse. Alex estuvo en un momento, se fue en la delantera. Mighty estaba, pero que no podía pasar el tercer nivel. Una vez lo logra superar, Mighty agarró muchísima velocidad y le pasó el rolo a Alex. Mighty pasó ese quinto mundo. Oh my God, en un abrir y cerrar de ojos. Yo de momento miro y veo que el mundo es como que con tonalidades amarillas. Oh wow, Mighty está en el quinto mundo. Marqué, me pongo a hablar y qué sé yo qué. Cuando miro otra vez, ya había pasado el boss. Estaba saltando al siguiente. Y rayos, esto a las millas. Entonces ya Mighty le metió con candela. Por ahí está quien llegó por ahí. Black Wizard dice: ama, estoy en nivel escondido, soy famoso. Yeah, Black Wizard. Deja ver si ya Black Wizard. Ah, Black Wizard todavía no tiene el sub. Hay que Le tenemos que doy el trabajar. GIF, le doy Sí, el GIF a Sat. a Black Wizard de Yo lo hago ahora ya mismo. Ah, pues ya, gente, agárrese. Tengo por aquí a Chamaco y dice: no tengo idea de la canción. Ahora el juego de Genesis. Mr. Hydrix dice: Mega Man. Chamaco dice que es Kindergarten Cop para Genesis. Estaba cerca, estaba cerca. Dueño es un videojuego famoso, capa. Y Alex, ¿y tú te crees que yo estaba pendiente de la música? Alex no se le puede echar los 20 pesos a Alex Nation, gente. Alex bajó el juego en el tiempo que estuvo al canal abajo y volvimos a subir. Alex Nation básicamente tuvo que setear todo para hacer otro stream que no tenía programado. Así que GG para Alex. Alex, bateador emergente anoche y botó la bola. Y ahí Chamaco también puso que, pero anoche no se escuchaba el sonido. Ya, Black Wizard, en parte era dime. eso, ¿cierto? Pippen2271 dice hi. No sé si habla español o inglés. So, yeah. Hi. Hi Deja back, ver, Pippen. Pippen. Ah, Pippen es de hace muchísimo tiempo del canal. Hace tiempo que no lo veía, pero bienvenido, Pippen. Gracias por estar por ahí. Y Pippen es de Dice España, si no me equivoco. Llegó con Black la ola Wizard de Flippy. de Flipping. Black Wizard dice quién es el otro. So, mi amigo se refiere a mí, que yo no salgo en Ah, sí, pantalla. este que está aquí, es Mash 188. Nosotros somos cuatro integrantes aquí en Nivel Escondido. Mash sube los jueves al canal más temprano que de costumbre de los otros streamers. Y Mash casi siempre tiene máscara o no sale en cámara. So, la identidad de Mash es secreta, ya que Mash durante el día tiene su trabajo regular, pero durante la noche combate el crimen en Cacolina. Eso es así. Y ahí estamos ahí ya. Nice. Bueno, gente, vamos ahora para la pregunta random de la semana. Gente, ¿en cuál periodo histórico alterno te gustaría poder vivir? ¿Por qué? Mash. Y al chat también, si quieren dejarnos saber a cuál periodo histórico alterno le gustaría poder vivir, y por qué, no nos lo comentan por ahí. Mash, ¿en cuál tú vivirías? Mano, a mí me gustaría haber vivido en el viejo oeste. En ese tiempo, En ese tiempo, mano. bueno, Era como que era un tiempo más classy. Yo me voy en la línea de la semana pasada con time traveling. Yo no quisiera vivir en ninguno. Me gustaría visitarlo, si yo pudiera visitarlo tipo fantasma, donde yo estoy ahí, pero no puedo interactuar con ellos y tan pronto quiera irme, me voy. Ya, fantástico, me gustaría visitar Roma y Egipto cuando estaban ahí las primeras civilizaciones. Mira, ahí tenemos la notificación del sub. Yeah, Black Wizard, bienvenido a los subs de nivel escondido. Ya, muchos periodos de estos históricos me gustaría visitarlo, pero vivir en ellos, oh my god, yo no viviría en ninguno de ellos porque, por ejemplo, los tiempos medievales, sería muy interesante poder ir y mirar del Egipto y todo eso, pero yo vivir ahí, primero que sería pobre, pero que horriblemente, estaría bien jorobado. Y para ese entonces había tantas enfermedades que de seguro me muero de un catarro, una me muero de una bacteria, una bisne, y ya no me lo voy a disfrutar. ¿Vivir en algún tiempo de eso? No, ninguno. Yo no iría tan atrás. Yo me quedaría en eras donde había indoor plumbing, había plomería en las casas. Quizás llegaría a 1920. Más atrás de eso, no. Prefiero vivir en el futuro, no en el pasado. Pero ya, de Bueno, observador, ya, las clásicas. por ahí Trolazo dice que en el Old West, Chamaco dice que no quiere vivir en una época sin internet. Black Wizard dice en una cultura nórdica de los vikingos. Moyerseto, saludos Moy. Ah, mira, Moy Dice está por ahí. Muy buenas noches, en Moy. Japón feudal con los samuráis. Ahí dice, muchísimas gracias por el sub. Dice buenas noches. Alex dice el tiempo, en el tiempo de la prohibición y vacilar con Al Capone. Sparrow dice 1400 en un galeón, no de capitán, pero tampoco de lambe poste. Yo para Paradise for me. Pero la cosa, uno controla quién es uno en ese universo alterno, porque si es así, hay más, es más favorable viajar así, porque si uno tiene dinero en esa época, vive mejor. Pero si uno va a ser un pobre arrastrado en esa época, está muy mala la cosa. Blue Angel dice en el Dinosaur's Age. Esta sí le mete duro. I guess en esa época todos son iguales, todos están a la merced de. Bueno, la humanidad no vivió con los dinosaurios, pero ya Saludos, Moy, saludos. Bueno, vamos a continuar por aquí, gente. Ya saben, esto se publica durante la semana en Facebook. Sale una imagen con la pregunta. Así que si usted quiere dejar su contestación allá, lo puede hacer para esta pregunta y todas las preguntas que salgan semana tras semana y los diferentes artículos que publiquemos allá también pueden comentar. Entonces, vamos ahora para el tópico de esta semana. Esta semana toca Trivia Challenge. Y vamos a estar haciendo Trivia Y el Challenge MCU hay que del MCU, pero Max, está súper fácil. Estaba contra el reloj, así que no indagué muchísimo. Las preguntas están bastante sencillas. Yo entiendo Surfing, que sí, debería Surfing dice el Imperio de Puerto Rico. sacarla. Surfing el natural. ¿Es él o al? Creo que no sé, son los naturales, yo creo. Un saludo por ahí a Surfing, a Moy que está por Soy ahí. boricua, soy boricua. Ese chamaco no quiere escuchar el teclado de Marsh durante las trivias. Papo Google. Vamos para las trivias. Está súper fácil. No me Ese dio. era Alex. De hecho, dice que se llama Javier al natural. De al natural. Vamos para la trivia. Típicamente yo hago 10 preguntas, me quedé sin tiempo, hice solamente 8. Yo entiendo que de esas 8 más debes sacar mínimo 6. Ah, está escribiendo. Así que vamos para la primera pregunta. Allá en el chat, si usted quiere jugar con nosotros, lo puede hacer. Vamos para la primera pregunta y dice así. ¿Cómo se llama el grupo de mercenarios con los que creció Star-Lord? A. The Pillagers. B. The Ravagers. C. The Ravers. D. The Grievers. Entre la B y la C. Creo que son los B, los Raiders. Ya, muy bien, correcto. Ahí me ha sacado la primera. Déjame hacer una aclaración, ya que no di mucho detalle de la pregunta. Va a ser de las preguntas. Va a ser selección múltiple, cuatro opciones. Y va a ser de todas las películas dentro del universo cinemático de Marvel. O Ah, sea que okay, por lo no. menos. Sí, ya, va a ser de las películas. No va a ser de cómics ni nada de eso. Estrictamente de las películas. Así que mira, Blue Angel por ahí contestó correctamente. Todo el mundo contestó correctamente. Aquí a la gente le gustó Guardians of the Galaxy, por lo que veo. Voy a tapar el chat ahí. Bueno, venga. Vamos para la segunda pregunta. Vamos para acá y dice, ¿cuántas Infinity Stones se dice que existen en el Marvel Cinematic Universe? A, 20, B, 6, C, 2, D, 12. Seis. Ya, sí, correcto. Ya, yo te lo dije, tan facilito, tan facilito. Y ya, y más que viene de ver Infinity War, así que era imposible de que la sacara mal. Ahí todo el mundo está contestando correctamente. Todo el mundo ahí con la contestación. Chamaco, esas opciones, what the fuck. Vamos para acá. Vamos para la siguiente pregunta, la número 3. Dice, pregunta número 3, ¿cuál pareja de hermanos es revelada al final de los créditos de Captain America The Winter Soldier? A, Sue Storm y Johnny Storm. Andrea y Andreas von Strucker. C, Quicksilver and the Scarlet Witch. D, Satana y Hellstorm. Creo que la sé, ¿no? La sé. Esa también está súper fácil. Así que vamos a ver ya a todo el mundo. Ahí por ahí Gio quejándose de que a él le tocan trivias más difíciles. Y ahora que estaba quedándome sin tiempo, no lo podía hacer muy tricky porque de hecho no me dio tiempo de hacer 10. Yo tenía que irme Este chamaco con lo fácil. no ha necesitado este Google. Vamos para la cuarta pregunta. Dice, ¿cuál es el nombre real de Red Skull? Arnie Weaving. Sola. B, Johann Schmidt. C, Joseph Goebbels. D, Johannes Wagner. Creo que estaba. Esa la tuvo incorrecta, Mash. Es la B. ¿Todas son veros? So, vamos a ver qué había contestado el chat por ¿Y aquí. quién era Armin Sola? Yo había escuchado ese nombre. Aquí las contestaciones llegaron un poquito más lentas, pero están llegando con la correcta. Estoy buscando quién es Armin Sola. Ah, porque ese. Ah, sí, ya. Por eso lo confundí. De esa hice Qué solamente poder. una, de nombres reales. No quería recaer en eso todo. Oye, no, yo te dije al actor, te dije Hugo Weaving, Ahí medio punto. Bueno, pero. vamos ahora para la quinta pregunta. El chat está encendido, está todo el mundo correcto por ahí. Vamos para la quinta pregunta y dice, ¿cuál de las Infinity Stones estaba dentro del Orb de Guardians of the Galaxy? Las opciones son Space Stone, Mind Stone, escribí Mind Stone mal, ahí me acabo de dar cuenta, el Power Stone o el Time Stone. Creo que es el Power Stone. El No, no, Power. el Space. Sí, el Power Stone. Sí, el Power Stone. El Space Stone es el Tesseract. El Power Stone. So, ya la sacó correcta, y más, la sé. ¿De qué color era? Ay, Violeta. violeta. Correcto, correcto. Ahí más Aquí, la. esa yo la confundo. Es que cuando dijiste lo de Guardians of the Galaxy, pero primero pensé que era el de Loki, pero whatever. Ya vamos a ver qué dice el chat. Ya todo el mundo con la C. Ya todo el mundo está ahí. Correcto. El chat hoy está. Tiene A hoy el chat. Vamos entonces para la sexta pregunta. Dice, ¿cuál videojuego está jugando un tripulante del Helicarrier en The Avengers? Esta es una escena donde Tony Stark entra al, ¿cómo se llama eso? La parte central de la nave. Ahora, eso tiene un nombre, se me olvidó. Y él menciona que hay uno que está supuestamente trabajando y lo que hace es jugando. ¿Qué estaba jugando? A, Donkey Kong. B, Galaga. C, Pac-Man. D, Space Invaders. Yo creo que Space Space Esa era la tricky. El juego era Galaga. Pero, Invaders. Galaga a distancia podría parecer Space Invaders. Pero no hay duda de que es Galaga porque Iron Man, digo, Tony Stark lo menciona. Vamos a ver. Ah, aquí el chat hubo diferencia. Sí, Motomo. estaban ahí. Moy dijo que la D. El resto de la gente contestó Ahora le correctamente. puso D y rápido cambió la B, para no quedar mal. Ya, esa era la tricky, porque si tú lo te acordabas visualmente, ibas a estar entre Galaga y Space Invaders. Tenías que acordarte de lo que mencionaba Tony Stark. Así que dice F, el chamaco tiene F en MCU. Vamos entonces para la séptima pregunta. Y dice, ¿cuántas películas componen el Marvel Cinematic Universe? 8, 12, 19, 25. Y eso es actualmente. ¿Cuántas lo componen? Actualmente, Actualmente. bueno, tengo 3 de Iron Man, tengo 3 de Captain America, Jason 6, tengo 12. 12. Incorrecto. Tienes 3 de Iron Man, 3 de Captain America, 3 de Thor, ya iban 9. Tienes 2 de Avengers, tienes 11. Ah, diablo, 19, ¿verdad? Tienes Doctor Rarito, también Sí. tienes Black Panther, tienes Ant-Man, tienes Hulk. Diablo, es que sí, que son un montón. Sí, y a mí me pasa lo mismo. Yo me puse a contar y ahora mismo mencioné y no llegué a 19 porque de seguro se me está olvidando una que otra por ahí. Pero ya, 19 películas actualmente, gente. Y todas esas películas han sido éxito en taquillas, unas más que otras, pero ninguna se ha guindado. Yo creo que han recuperado la inversión. Así que, wow. Vamos a ver qué dicen por aquí. Blue Angel la C, Sparrow la C, 19, 19. Ya, por ahí el chat. El Así chat que incluye, está. sí. Está por Incluye ahí en lo Spider-Man, correcto. incluye, sí, Ah, incluye sí, Spider-Man. Spider-Man, la Homecoming, esa pertenece al mismo universo. Entonces ya se me había olvidado de eso. Dice Sparrow, voy a tirar mesas aquí. Sparrow está ofendido, que está demasiado fácil la trivia hoy. Y vamos entonces para la última pregunta. Dice, ¿en cuál año comenzó el Marvel Cinematic Universe? ¿En el 2008, 2010, 2011, 2014? 2008 Yes. con Gente, Iron Man. esta tenían que tener la buena porque eso lo mencionamos en el podcast que salió el martes. Hablamos de Iron Man que cumplía 10 años, que fue donde comenzó el Cinematic Universe. So, yeah, tenía que tener la buena. Todo el mundo por ahí, Iron Man, yeah, esa sí me la sabía, dice el chamaco. Yeah, GG, gente. So, The Iron Man. espero que hayan disfrutado la trivia. Inicialmente, yo pensaba hacer la trivia mezclada de Marvel y de DC. Pero ya, me quedé sin tiempo y entonces, no, espérate, ya que está por ahí Infinity War, déjame hacer algo con el Cinematic Universe. Y hice preguntas que tuve que hacer cero research para ponerla. Así que ya, por eso era que estaban mega fáciles. Yo no busqué datos mega obscure ni nada de eso. Fue lo que encontré rapidísimo. El número de película era una pregunta que ya la tenía en mente. Y yo tiré un número acá y cuando miré dije, ah, ok, fallé como quiera. So, vamos a ver por aquí. ¿Qué dice el chat por ahí más? No, básicamente están diciendo que fue el dato geek de la semana, de la pasada. No, básicamente están ahí hablando sobre el tema de lo que fue de la trivia. Nada así relevante. Dice, ¿pregunta Harley Quinn es de DC o fue de Marvel? ¿Eso es de DC? Ya te dicen. Inventado para la serie de televisión. Oh, acá está. Se me Chamo que dice, ¿por qué no puso. apareció? ¿Cómo es? Sí, No, que se puso se la fue barra un roja viaje. acá en OBS. Aparentemente ya se arregló. Me dice que chamaco dice, ¿por qué no apareció Blue Beetle? Las opciones. Porque no lo hice yo, porque no lo hice So, yeah, eso es básicamente lo que está pasando. Bueno, gente, pues ahora vamos a pasar a qué es la que hay. Vamos a comenzar con Mash. Mash, ¿qué es la que hay con usted? Pues estuve ahí jugando, he estado jugando PUBG. Jugué la semana pasada también. Bueno, jugué esta semana pasada para el podcast. Ya para Twitch. No ganamos ni uno. Nos fue bastante mal. Hoy jugué y ganamos uno. Así que de vuelta back on track. También he estado jugando Rocket League. Ahí con Chamaco matando a la liga. Clavando a Cuesta. Y ¿Estás de tag a. team este con chamaco? Sí, es que ayer el chamaco estaba streameando y entonces pues yo me uní y entonces también se unió Cuesta, que es uno de los muchachos que juega muy bien en The Rocket Street, de Rocket League Puerto Rico, y también se unió Skunk, que también es uno de los que juega muy bien. Hoy también hay un follow nuevo que dice la Jimin, así que bienvenido. La Jimin o la Jimin, La Jimin, exacto. dependiendo. Bienvenido, bienvenida a nivel escondido. Muchísimas gracias. Y entonces, pues ahí nos pusimos a jugar privado, básicamente. Y en varias ocasiones, pues nos tocó a Chamaco y a mí juntos. Y matamos la liga a Cuesta y a Skunk. Que son dos de los que juegan muy bien, ¿verdad? Allí en Rocket League Puerto Rico. Jugamos como cinco. El primero no cuenta, el primero no, nos dieron unas carpizas. Sacó No cuenta porque perdieron. sí, sacó como 7-0 ahí, a lo que nosotros cuajábamos. Pero después, después, jugamos como 5 y de los 5 ganamos 4, así que, yeah. El chamaco estaba on fire ayer. Y no, nos fue bastante bien y en verdad la pasamos súper bien. Estuvimos allí casi 2 horas jugando allí entre nosotros. Nice. Y además de eso, nada que vi a los Avengers. Los Veggie Avengers. Sí. ¿Qué te pareció la película? Bueno, pues me pareció bien. O sea, fue una película que fue ahí directo, ¿verdad? Al grano. No dio mucha vuelta. Pero sí, ¿sabes? Para mí no fue un peliculazo. ¿Sabes? Una película buena. Y es de eso. Y es entretenida y tiene mucha acción y todo esto. Pero yo espero que la próxima película sea mejor que esta. Dentro de las películas del universo cinemático de Marvel que has visto hasta el momento, ¿es de las mejores que has visto o está en el medio o está más al fondo? Podría estar como en la tercera, fíjate. Oh, wow. Bueno, eso es mucho decir. ¿Cuáles están también por ahí en ese tope? Para mí la primera es Black Panther. Esa para mí es la mejor película ahora. Guardians of the Galaxy 1. Y yo creo que Iron Man 1 por el de eso, you know, Por el por factor el. de que fue donde todo comenzó y Exacto. Y entonces después Avengers, porque o sea, es que Avengers está, o sea, Infinity Wars está buena, ¿no? O sea, no eso, pero para mí la otra está mucho mejor. En especial Black Panther, porque Black Panther es una película que por sí sola es una buena película. O sea, no necesita el lore de Marvel para que sea una buena película. Sino que esa película tú la ves sola, sin saber nada de Marvel, y dices, wow, esto es una buena película. Así que, so yeah. Rapidito por aquí por el chat, vi que llegó Code Taino. Saludo Taino, muchísimas gracias por estar por ahí. No estoy leyendo comentarios, los comentarios los está leyendo Mash, pero quería ahí saludar a Taino que llegó y comentó. ¿Qué hay por ahí por el chat, Mash? Pues por ahí está, dice, ¿cómo es? Dice Chamaco, diablo, si más dice que no fue tan buena, pues ni la veo. No, vela, está buena, está buena. Alex Nature dice, mis tops son Iron Man, Winter Soldier. Alex Nature dice, a mí me gustó Black Panther, pero no es mi top. ¿Qué más? Black Panther Standalone. Sí, bueno, todas son Standalone, pero ya. Yeah. Por eso es, esa vibra de Mash. Ok, no entiendo. Yo he escuchado de gente que le gustó mucho Ant-Man. Sí, va que Ant-Man es más cómica y eso, es una. Yo no la he Es una. visto. A mí, o sea, está fun, pero ya. Pero no es como. No es como que. Un peliculazo tampoco, ¿sabes? O sea, está buena, está entretenida. Dice, ¿qué más dice? Deadpool está alone. Sí, pero Deadpool no estamos hablando de Deadpool de ahora, porque no es, No, MCU, so, y ya, Deadpool no está en el mismo universo que estas películas de Iron Man. A pesar de que es Marvel y todo, no es el mismo universo. Que pasa Exacto. lo mismo con los X-Men. De hecho, Quicksilver es uno de los personajes interesantes en cuestión de licencias, porque 20th Century Fox puede usar a Quicksilver y Marvel Studios puede usar a Quicksilver. Se ven diferentes, son actores diferentes, es el mismo personaje. Son universos diferentes. Yo, pero lo que yo estoy hablando de Standalone es que tú no necesitas ver nada de Marvel para poderlo entender. Si tú ves Black Panther sola, sin tú sabes nada de Marvel, tú la entiendes porque una película tiene principio, tiene fin, o sea, tiene personajes nuevos que los muestran, no hay ningún personaje viejo que lo trajiste de otra serie. Es una película que se contiene a ella misma. Si tú buscas, o sea, Thor tiene personajes que o sea, hace referencias de todos lados. Civil War, que es una película, técnicamente es una película de Captain America. Exacto. Las películas de Captain America hacen referencia a otros lados. Entonces, yo lo que hablo de Black Panther, que es una película que es completamente encapsulada ella misma. O sea, que solamente al final de la película, que de los post-credit scene, ahí es que sale Bucky y ahí es que tú dices, ah, ok, eso se pega a los demás. ¿Sabes? Ahí es donde la atan. Mientras no hace sentido. O sea, que no hace sentido que como que están pegadas al universo de Marvel. Tú sabes que están pegadas ahí, pero. Gente, también Mash no lo ha mencionado, pero Mash estuvo en las pasadas semanas junto a Alex Nation en un evento que se llamaba Welcome to Rockville. ¿Así era que se llamaba Mash? Welcome to Rockville. Cuéntanos de eso. Mano, pues es brutal, la verdad. O sea, la pasamos súper bien. Fue una mini tortura. Mini tortura, porque Son 3 días dando pies allí, mano. eso es de pie todo el día. Si te quieres sentar, tienes que tirarte al piso. Básicamente. O sea, si te quieres sentar, encontrar un sitio con sombra y que sea como que tú puedas verlo como un banquito. O sea, los banquitos son los curbs, o sea, las cunetas. Esa es tu mejor opción. O sea, una cuneta debajo de un puente. So, ese era como que el prime real estate. Experimentaste por 3 días la vida de hobo. Básicamente. Man, y todo el mundo fumando. Yo me fumé como 5 cajetillas. Todos los días. ¿Sabes? Como 5 cajetillas todos los días. Me fumé como 4 Philly todos los días. Por el second hand smoke. ¿Sabes? Ninguno, o sea, pero fumé yo, sino todos estaban fumando De alrededor mío. segunda mano. Y me ofrecieron pasto en una. O sea, ya fue una experiencia. Fue una experiencia bastante peculiar. Ya yo había ido el año pasado. Y por lo menos de la forma que pusieron las tarimas este año, mejoraron mucho. O sea, no había que caminar tanto como el año pasado. El año pasado, para las tarimas principales quedaban una en cada extremo del parque. Sabía que meterle del lado a lado. Así que este año pues las mejoraron, las pusieron básicamente una al frente de la otra. O sea, terminaba una, caminabas a la otra, o sea, si la otra empezaba mientras tú estabas caminando, se escuchaba. Y así, por el estilo, ambas. Y bueno, o sea, ese último día tiraron una foto que había más de 30.000 personas. Yo no sé si yo la envié al grupo. No, yo Al no la chat. vi. Yo la envío ahora cuando. Y ese era el día que estaba tocando Foo Fighters, que era el último día, la banda principal, básicamente. Y, mano, se ve un mar de gente, ¿sabes? Es increíble la cantidad de gente que se veía ahí. No, Y eso sí. sí, pues. El ¿Cómo es? sonido bueno. Pues fíjate, la tarima principal, los primeros 2 días tuvo como que problemas de sonido. Como que cuando venían los solos y cosas más agudas, como que se opacaba el sonido. La otra tarima principal, que pone la secundaria, el sonido estuvo perfecto desde el primer día. Allí en esa tarima pude ver a Godsmack, que se escuchó brutal, Stone Sour, un par de bandas. Entonces la principal, pues allí pues se presentó Foo Fighters, que fue el que cerró el último día, Ozzy Osbourne cerró el primer día, Avenged Sevenfold cerró el segundo día, Five Finger Death Punch tocó allí, Seven Dust, fue un montón de bandas básicamente. Nice. Suena bien, suena bien. Así que estuvo bueno de verdad. Bueno, pues para continuar yo en mi caso, ¿qué es la que hay conmigo? Bueno, pues ayer viernes pues estuve pues haciendo el Bacalao Speedrunning League, así que en ese momento yo no juego. Hoy aquí estoy en el podcast, así que también me voy en blanco. Pero durante la semana, yo creo que fue martes o miércoles, hubo un día donde jugué Tekken 7 con mi cuñado. Mi cuñado, pues, está acá y yo le mencioné, mira, yo tengo Tekken 7, lo estuve jugando el viernes pasado, qué sé qué. Y entonces vino para acá y se puso a jugar el modo de arcade. Y luego al rato me dijo, venga, vamos a jugar. Y entonces echamos unas partidas. Él sabe utilizar a Eddie. Y santo Dios, qué escalpiza me dieron. Él con Eddie, yo salté a Howerang, que es el mejor personaje que yo uso. Le llegué a ganar una que otra, pero ya, aquello fue paliza. Luego le empezó a cambiar de personaje y a utilizar personajes que no sabía utilizar. Y ahí estaba un poco más balanceado, pero en general se movía muchísimo mejor que yo en Tekken. Él me estaba preguntando particularmente por el modo donde es como si fuera Double Dragon, que los tenían los Tekken anteriores, donde tú escoges tu personaje y vas como por la calle y te salen como que unos minions ahí y tú les ganas, los matas y continúa y al final te encuentras con un boss. Yo recuerdo eso de otros Tekkens, lo buscamos y no lo encontramos. Resulta que no lo tienen. Ellos descartaron eso. Me imagino que lo reemplazaron por el modo de historia. Él jugó alguito del modo de historia con eso de comprobar si era lo que le estaba buscando o no. Y resulta que no, es un modo de historia así, tipo, I guess, Mortal Kombat o Street Fighter V. Pero ya, sigo bacaleando en Tekken. Estoy destinado a que todo el mundo me gane ahí. Así que, gente, si usted quiere apuntarse conmigo, venga a jugar Tekken acá. Aparte de Alex, eso, Alex, aprovecha. ya, Alex, aprovecha. Cómpralo en 20, apúntate. De hecho, yo había jugado con Alex. Yo creo que fue Tekken 3 o Tekken 4, uno de los Tekken viejos. Y Alex me ganó. Entonces so ya definitivo, Alex, ¿quieres un donativo fácil? Cómprate Tekken 7. bueno, aparte de eso, pues, aparte de eso, me puse al día con Westworld ya hace 2 semanas. Ahora con mañana van a ser ya 3 semanas que. Yo tengo que ver el de la semana pasada. Ah, ok, pues yo me puse al día, yo no los había visto y entonces ayer vi el segundo, el primero lo vi durante la semana en cantitos hasta que terminé el primer episodio. Entonces anoche, luego del Bacalao Speedrunning League, tenía como que ánimo todavía y dije, ok, lo voy a poner, si me quedo dormido, pues fine, pero si lo veo completo, pues nítido. Y entonces lo vi completito, está súper, súper, súper interesante. En ese segundo episodio Sí, lo veo hoy. se vieron muchas cosas que se vieron en el trailer. De hecho, tanto en el primer episodio como en el segundo episodio, ya se ha cubierto la mayoría de las cosas que presentaron en el trailer. Yo imagino que ya para el tercer episodio cubrirán lo que falta y luego de ahí en adelante uno no va a tener ni idea. Así que yo lo encuentro súper interesante. He visto comentarios en la internet de gente que sienten que ya el show perdió la magia. Para mí sigue siendo igual de interesante. Bueno, y aparte de eso, nada más. Marcia, ¿algo por ahí por el chat? No sé, dice, chamaco dice, gato tratando de hacer que que es la que hay dure más de 2 minutos con match. Alex dice, el piso es tu mejor amigo en rugby. Eso es verdad. Su introazo dice: le echaste la patita a Nation. Actually, le eché más que la patita, pero lo dejamos ahí. Alex le ofrecieron marimba. Match. Ah, y Alex dice: y la cerveza bien barata. Sí, mano. Estaban a 8 pesos y 9 pesos. Pero no tan caro como la comida. me imagino que la comida a precio de food truck. Eso es carísimo. Bueno, los food Mano, truck acá en Estados Unidos son carísimos. acá regular, acá si tú vas a food truck más fino, pues sí, es más caro, pero si vas a food truck más barato, pues. Es que en Puerto Rico siempre han existido food truck. ¿Quién no ha comido sándwiches o pizzas Exacto. de una guagua, de un truck? So. Mano, pedí en una, tenía un montón de gente encima de mí, me sentía súper mal y como que me dio un mareo y pues quizás pensaba que era con un mareo de azúcar, porque tampoco había comido bien. Match con pastivity, se arregla eso. casi, casi. Bueno, ya estaba high allí. Y entonces fui a comprar unos mac and cheese, que son los más malos del mundo. Y era un bolsito de esos que te caben como en la mano. De esos que son como rojo y blanco, que son como de cartón. Ese bolsito rojo y blanco. Okay. 15 pesos, loco. Oh my God. Y entonces te lo dan, te cobran cuando ya te lo dan en la mano y todo, o sea, no tienes los precios en ningún lado. Sí, tú lo estás comprando a ciegas. Ajá, y tú como que, ok, 15 pesos, está bien. Después, al otro día, dije, pues, déjame comprar un pincho allí, que lo que tenían eran como cuatro caderas, ponle, cuatro caderitas. Fui para allá, 20 pesos. Oh my God, pero no, no me chaves. Esos perros son de alta calidad. Lo mejorcito era un sitio que se llamaba Island Noodles, que ahí Alex lo está mencionando, que eran 9 pesos y era como o sea, era un bolsito de noodles chévere. Y tenía pollo, tenía vegetales. O sea, por el precio, ese era el mejor. Oh, wow. So, entonces Pero la 20 cerveza pesos a $8. a 8 y 9 dólares. Esa era la más pequeña. Wow, eso es precio de estadio de béisbol de Grandes Ligas. Básicamente. Oh, wow. Está Eso. fuerte. Dice Alex por ahí. El chamaco dice: recuerdo ese modo Double Dragon, estaba chévere. El chamaco dice: ¿cómo está de calor con esa máscara? Está buena, está buena. No, no, no sé tanto calor. Alex dice: yo le abrí el agua caliente a Match en el hotel. Es verdad. Alex me abrió la agüita, bueno, caliente, papi. Dice el agua a 3 y los refrescos a 5. Eso así también. El agua estaba a 3 dólares y los refrescos estaban a 5 dólares. Se imagino que tomaron más refresco que cerveza. No, fíjate, yo bebí mucha agua. Hacía calor y había tanta gente que lo menos que me daba de tomar era cerveza y bebía mucha agua. ¿Cómo estaba la situación de los baños por allí? Pues fíjate, de los baños. Nunca hubo, nunca, o sea, habían filas, pero eran filas cuando tú estás como 5 minutos. Okay, se movía bastante rápido. Sí, porque habían un montón de sitios con baños, habían muchos baños. O sea, eran porta-potties, eran como que letrinas, pero. Y se pasaban limpiándolos y poniéndole papel, y entonces en el medio de una banda salían los papeles volando. O sea, tenían que poner más papel para la otra banda venir y todo el mundo tirando papeles. Entonces salían los papeles de baños volando. Pero ya, los baños estaban bien. Y estaban bastante limpios, fíjate, allá, no, la gente no es como en Puerto Rico, que todos mean el piso y todo allí a lo loco. Es que allá tienen mejor puntería, Posiblemente. Chamaco dice, le dicen pesos, pero se refieren a dólares de Estados Unidos. Es verdad. Alex Nation dice, y los trago a 10 dólares. Así, está por ahí Hunter 121, la que hay. Y Sparrow pregunta: gato, ¿no editaste mucho esta semana? ¿A qué cosa disparo del podcast o del video de Área 787? Porque del podcast edité, pero tú fuiste quien hiciste los timestamps. So, a pesar de que eran bastantes, eso no tomó tantísimo tiempo. El video para Área 787, a pesar de que es un video corto, tomó más tiempo del que anticipábamos. En parte por toda la producción detrás, conseguir todos esos videos que se van a utilizar, los diferentes segmentos, pues tiende a tomar tiempo. Entonces, estar montando la escena, coordinando el audio y eso, ya to tomo más tiempo del que estaba anticipando esta semana. Pero ya, todo relax, relax. Pero De ya, toda la por longa de los videos. No, fíjate, por más largo que sean los videos, como el producto final es de 3 minutos, nunca llegamos a 3 minutos, gente. El último era de como de 5 minutos 16 segundos. Suerte que pues ellos están bien allá en Área 787, si nos extendemos un poco, porque mantenerlo en 3 minutos es un reto, hay que ir volando. Eso se nos hace bastante difícil mantenernos en cerca de 3 minutos. Este se fue a 5:16. Estuve considerando eliminar una noticia, pero dije, ok, la voy a dejar. Si nos dicen que está muy largo, pues ya sé cuál noticia voy a eliminar. Pero estamos bien, estamos bien. Bueno, pues ahora sí, gente, terminamos. ¿Qué es la que hay? Vamos ahora para los comentarios. Y vamos a comenzar con los comentarios que surgieron para la pregunta random de la semana pasada, que era la del tiempo, la de si Barry Allen pudiera viajar en el tiempo y cambiar algo. Dice por aquí Santos Javier Padilla, un nuevo oyente. Dice, ¿qué le dijera a Sega que el Dreamcast iba a ser un monstruo y que la verificara bien antes de lanzarla al mercado? No sé si es que Surfing quiere que no salga el Dreamcast o quiere que Sega esté más confiado del producto. No sé qué es lo que quiere. ¿Cuál es el producto final del cambio de Surfing por ahí? Dice Alex Nation, las elecciones presidenciales. La cosa es que, ¿cómo Barry Allen cambiaría eso? ¿Cómo cambiaría eso en el tiempo? Si es mágicamente de que, ok, el outcome es diferente, fine. Pero ¿cómo irlo a cambiar? Está sumamente difícil. Gilberto Vega, mala vez, dice, que me pegara en la loto. En serio, though, que el DC, DCMU, el DC, DCMU. Wait. Movie Universe. ¿Cómo fue? El DC Movie Universe. Ah, ok. Estaba pensando, espérate, ¿por qué M de Marvel? Porque estaba pensando en Cinematic. Ok. DC Movie Universe puede ser mejor que el desastre que es ahora. Si es en relato al mundo, lo que. Si es relacionado al mundo, lo que dijo Alex. Y por ahí yo contesto eso, pero lo voy a dejar. Voy a dejar la contestación directamente para Gilberto ahí. Así que esos fueron los comentarios de la pregunta random de la semana pasada. Ahora sí, vamos a pasar a los comentarios para el podcast. ¿Los quieres leer tú, Mash? Los de Motomonku. ¿Los tienes ahí en pantalla? No, estoy buscando. Gente, si se fijan en el TV de Mash, se refleja lo Pero que Mash tiene en pantalla. es que tengo, es que uno empieza con el número 2 y después cambia 1 y 2. Es que yo veo el monitor, gente. Se ve el monitor del Mac. Tiene un monitor aquí, otro monitor acá y entonces un monitor aquí arriba. Ah, bueno, está Entonces ahí. se ve Ya, reflejo, ya. se ve reflejo. Bueno, dice, tremendo podcast, tengo un par de comentarios. ¿Qué hacen gatonejos y chamacos marchitándose después de 6 frías avergonzados a nuestro alma mater? También dice, al igual que gatonejo, no me gusta eso de cambiar el pasado por todas las ramificaciones que puede tener. Por eso, si se me tomara el riesgo de pedir cambio, sería vital que Roberto Clemente se hubiera montado en aquel avión. La Esa mejor yo tengo película. que dársela a Motomonku. That's a good one. Ya, esa es buena. That's a good Dice, la one. mejor película en Tele11 fue Tango and Cash. Dice, hay una escena en particular que era mi favorita. Dice, número 4, el mejor lootbox del mundo eran las estampillas para los álbumes de los Pitufos. Dice, 5, Eric Bana overshadowed a Brad Pitt en Troy. ¿Qué más? Por aquí. Dice, 6. El día que se pueda hacer private matchmaking en Fortnite, la madre que toque a Gatonejo, yo tengo unas cuentas pendientes con ese Atillano. Vamos a estar en equipos opuestos, Motomonko liderando un bando y yo el próximo. Aquí, volviendo para atrás al primer punto de Motomonko que yo y, bueno, Chamaco y yo estábamos marchitándonos después de 6 frías ahí avergonzando a nuestra alma mater en el colegio, Epopeya del Saber, donde se aprende a beber. Pues, Motomano, ¿verdad? Yo creo que con el tiempo se nos olvidó cómo beber, porque ya estábamos malitos. Yo en particular, yo lo he mencionado. Desde que mi hija nació, yo tomo muchísimo, muchísimo menos. Y es en función a que salgo muchísimo menos también. Yo nunca he sido de irme a beber por ahí, como acá a un sitio así random, ¿no? Yo casi siempre, si estoy en casa de alguien, estoy con los panas o algo, pues ahí tomo. Pero ahora mismo con esto de mi hija, pues casi no salimos. Y con el invierno tan largo, no, ni ganas me dan de tomarme algo frío. Yo lo que hago es to tomar café y té en invierno. Ya hacía tiempo que no tomaba chévere. Pero en esa línea, por ahí viene mi maratón cervecero, mi bar hopping anual. Va a ser dentro de 2 semanas. Ahí por lo menos entrenamos un poco. Ese entrenamiento debe durar todo un año. Bueno, no tenemos más comentarios por aquí. No, entró un tipo a chaval y yo le di pan y todo el mundo estaba peleando conmigo ahí que fue que le di pan. Luego no le hagan caso, o sea, no pierdan su tiempo con esa. Ah, no, yo no me percaté, no me di El cuenta tipo por aquí. era eso, un americano, le preguntaron aguas, what the fuck is this? Preguntó qué language era, ahí dijo español y escribió gibberish y yo pues le di pan. Ya, gente, aquí no comemos cuentos. Match también tiene el martillo de Thor por ahí. Así que, I don't care, yo no voy a intervenir. Se lo llevó, le dieron el martillazo, pues se lo ganó. Déjame ver por aquí que veo a distancia que dice algo, chamaco. Por aquí dice: de nada, Gatonejo, gracias a mí te diste par de cervezas. Sí, y gracias a chamaco pude combinar el gaming for the kids con cerveza. Con Llegó GG. Vidion también por ahí. Ah, mira, Vidian, Ojito sí. Mira. lindo, ahora papi, hola. Gracias a chamaco. En verdad que yo me la pasé muy, muy bien con chamaco ahí, con las cervecitas y eso. Bueno, pues vamos a continuar, gente. Ya estamos casi llegando al cierre. De hecho, llegamos al cierre. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2018. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa, creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o participando del evento de manera independiente. Para unirse a Extra Life, pueden visitar www.extra-life.org. Y entonces, una vez llega a esa página de internet, hay un botón que dice Join. Presiona ahí, llena la información, toma como 1 o 2 minutos si acaso, y ya tiene su perfil y puede comenzar a recaudar fondos para los hospitales y fundaciones bajo la Children's Miracle Network, en el caso particular de nosotros aquí en Nivel Escondido y de nuestros colegas de Twitch. La mayoría recaudamos para la Fundación de Niños San Jorge, esto en San Juan, Puerto Rico. Gente, nosotros participamos en esto todos los años. Este es nuestro noveno año participando de Extra Life. Extra Life como tal es un maratón de 24 horas de videojuegos, pero nosotros no lo dejamos para el maratón, sino que estamos todo el año buscando diferentes iniciativas para recaudar fondos, como por ejemplo el Bacalao Fight Club, el Bacalao Speedrunning League. Hacemos retos, muchas veces entramos al stream de algún colega o entra gente a nuestros streams. O yo estoy viendo a Alex Nation, y le digo, ah, te doy $5, si pasas el boss o haces tal cosa en tantos intentos. Pues esa es la dinámica que tratamos de cultivar aquí, para recaudar fondos para la Fundación de Niños San Jorge. Así que si a usted le interesa ser parte de este movimiento, ya sea donando o teniendo su cuenta, ya sabe, puede ir a extra-life.org y abrir su cuenta. Y si tiene duda, cualquier duda, a nosotros nos encanta poder ayudar con cosas relacionadas a Extra Life. Si usted tiene dudas, nos deja saber, le contestamos lo que usted desee saber. Este podcast está disponible en su plataforma de podcasting favorita. como iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y en nivelescondido.com. Pornhub.com. Está, o sea, Pornhub, PornTube, Red, no, RedTube es legit, no. ¿Cómo? No, YouTube Red. YouTube Red a nosotros nos pueden encontrar en Discord, en Instagram, en Facebook, en Twitter, Twitch y en YouTube. Y en Twitch particularmente estamos los 7 días de la semana. Típicamente ya sea a las 8 o a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Así que pendientes a Facebook, donde lanzamos todos los domingos un video que resume el itinerario para esa semana. Así que lo invitamos para que esté pendiente de eso. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacala. Y me acabo de acordar de que yo me iba a poner la t-shirt de Chamaco 09 hoy y se me olvidó. Deme. Yo compré mi t-shirt de Chamaco 09 y compré una de Todos Somos Bacalaos. Me iba a poner eso. Pero gente, la puede conseguir. Yo no me levanto porque estoy en calzoncillo y porque no sabía, yo no sabía que era en vivo y no me acordaba, así que. Ya puede ir a 787 Style y ahí puede encontrar la mercancía. En el caso particular de nosotros, tenemos una sección dentro de Nivel Escondido, donde si va a la página, en el menú de las diferentes secciones, ahí puede encontrar la mercancía. Tenemos actualmente una t-shirt con el bacalaito y dice Todos Somos Bacalao Nivel Escondido, está de lo más bonita. También tenemos una taza para que tome café o whisky o lo que usted tome. También los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Área 787 los encuentran en Facebook. Ahí es donde nosotros colaboramos nuestra sección de gaming, y es una sección en video, así que si desean ver a Alex Nation o a Sparrow en acción ahí en cámara, los invitamos para que pasen por allá. Esta semana estamos estrenando nuevos visuales dentro de lo que es nuestra sección, así que los invitamos para que lo vean. Quedó espectacular. Fue un trabajo inicial bastante grande, pero ya estamos en ruta a que sea algo más manejable semana tras semana, así que GG. También Galaxy Nintendo, GG's, The Mouthful Podcast, Press Post y Tucheo PR. Así que de esta manera vamos a ir terminando. Por ahí Chamaco tira el link, ya, en ese link, 787style.com. Usted presiona ahí y está el contenido tanto de nosotros de Nivel Escondido como de Chamaco 09 y otros en ese portal. Así que ya puede pasar por allá. Ya me estoy quedando sin un voz aquí. ¿Algo por ahí por chat más antes de despedirnos? No, básicamente eso, le están poniendo el link. Si quieres yo termino el. No, estamos bien. Es que no, hoy no comencé con café. No traje agua. De hecho, había cerveza, no me traje una cerveza. Me puedo dar un palo de esto, de limpiador aquí. Dice que es all purpose y es natural, so I guess quizás no me enveneno. Bueno, gente, vamos ahora sí a terminar el show. Por ahí se está despidiendo la gente, dice buenas noches, Uva. Bueno, gente, se me cuidan, será hasta mañana, que mañana viene subiendo Alex Nation. Todavía no he visto el itinerario, así que no sé con qué viene Alex, pero pendientes a eso de las 8 de la noche. Por ahí Alex se tiró 100 bits antes de terminar, dice, porque sí, dice Chamaco 09, por ahí más uno, Chan de limpiador. A ver, yo te digo. A ver, si... está muy pequeña las letras, si pudiera leer que dice non-toxic o algo, podíamos negociar algo, pero no sé. Para el próximo. Está demasiado pequeñita, déjame ver por aquí. Yo eso no lo puedo leer, gente, honestly, no lo puedo leer. Si dice que es non-toxic, podemos negociar algo. El limpiador, eso debe ser tóxico. Yeah, I guess tiene que ser tóxico, pero I don't know. Mire, tiene por aquí, tiene una copita ahí, como de margarita. So, maybe pega bien con tequila. Gente, no, no tomen eso ni coman Tide Pods. Bueno, ahora sí. Dice, no, gato, no olvides de eso. Dice chamaco. Bueno, gente, se me cuidan. Este será hasta la próxima. Bye. Ua.